Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 18 de diciembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado con los votos a favor de los grupos Socialista, Popular y de Ciudadanos y con la abstención de Andalucía por Sí el presupuesto municipal para el año 2021, que supera los 11 millones de euros. Se trata de unos presupuestos en los que se presta una atención especial a la situación de pandemia en la que nos encontramos, en los que el consistorio ubriqueño asume las subidas de las tasas del agua y la basura. Se crean partidas sociales para apoyar a las familias, comercios y pymes en estos momentos de crisis económica y se asumen los gastos de personal y material necesario para garantizar la seguridad del municipio frente a la COVID-19 y ello se lleva a cabo en detrimento de las partidas del capítulo de inversiones y de las asignaciones a las diferentes concejalías. Así lo ha explicado la concejal de Hacienda, Trinidad Jaén. Nosotros no solo queremos reflejar en este presupuesto el apoyo a las familias de nuestra localidad y a las empresas en la medida de lo posible, en lo poco o mucho que este ayuntamiento pueda apoyar, pues ahí estamos, como eliminando pues la tasa de veladores durante el próximo año. Queremos que haya un reflejo de nuestro apoyo también a nuestros colectivos. Es decir, es un esfuerzo que nosotros, que además echamos de menos la actividad que, digamos, prácticamente frenética que han tenido otros años, y nosotros no podemos dejar de apostar por ello y que esta situación no sea óbice para que si en algún momento pueden realizar las actividades que han venido realizando en diferentes años, pues puedan hacerlo. Por tanto, mantenemos todas las subvenciones a todos los colectivos y a todas las asociaciones vecinales que están que hemos tenido anteriormente, incrementando además el centro asistencial de Meraquis por un importe de 9.000 euros. Es importante también hacer referencia al Patronato Municipal de Deporte. Este patronato, este organismo, se ha visto especialmente también agravado por la situación de COVID en la que nos encontramos, porque los ingresos por tasa pues, han bajado. Entonces, este ayuntamiento entiende que hay que seguir apostando, porque el deporte es además salud, no solo es salud física, sino una situación como la que nos encontramos, es salud mental también. Entonces, se hace una aportación, un incremento de 29.000 euros, pasando la subvención al Patronato Municipal de Deporte para 2021 a 650.000 euros. Mantenemos en este capítulo, como no podía ser de otra forma, el plan de actuaciones sociales ante la crisis, manteniendo los 110.000 euros. Incorporamos además el plan social crisis COVID-19 por 34.000 euros, por lo que comento, porque no sabemos qué situaciones van a tener nuestros comercios, nuestras empresas, nuestros vecinos a lo largo del año que viene. Hay además dos partidas que se incorporan en este capítulo, que son las que se llaman Emaús a compensación subida por agua por COVID-19 por un importe de 26.000 euros, y básica compensación subida de basura por COVID-19 por algo más de 26.000 euros también. Vamos a ver, el agua sube un 1,3% y el ayuntamiento entiende que esa subida tiene que asumirla para todo el pueblo de Ubrique. Porque como vuelvo a repetir, intentamos agravar lo menos posible dentro de las limitaciones que tenemos como ayuntamiento para nuestros vecinos. Es decir, esta subida de agua se va a producir, pero no va a recaer en nuestros vecinos. Esa subida la va a asumir el ayuntamiento y va a hacer lo propio con lo que corresponde a la basura. Y llegamos al capítulo 6, capítulo de inversiones. En el capítulo de inversiones tenemos 569.135 euros. Vamos a ver, aquí es donde un equipo de gobierno puede poner su impronta política, en las obras, en todo lo que hace. Pues la decisión ha sido también se tenía bastante claro. Vamos a mantener lo que ya estaba comprometido, como son algo más de 32.000 euros para el Cine Capitón, para el Plan General de Ordenación Urbana, algo más de 21.000 euros, se contemplan también los planes provinciales y el PROFEA, y además se incorpora un vehículo grúa para el servicio de electricidad por 60.000 euros, aunque esta grúa, esta partida en gasto, tiene su correspondiente partida en ingreso, porque vamos a hacer todo lo posible y estamos seguros que vamos a contar con el apoyo de Diputación para poder hacernos con este equipo. y no hay ninguna inversión más. Es decir, se han convocado los diferentes órganos de participación previos a este pleno, así como se han convocado las diferentes juntas de portavoces, además de distintas comisiones, y se ha informado, como el lunes se informó en el pasado Consejo de Barrio, que no está la partida de barrios como hemos tenido anteriormente. Es un sacrificio que entendemos que tenemos que hacer, y desde aquí tranquilizamos también a nuestros vecinos, porque todo lo que esté en manos de este equipo de gobierno para pedir ayuda a las diferentes administraciones y que nuestros vecinos y sus barrios no se vean afectados o se vean afectados lo menos posible por esta situación, pues poder llevarlo a cabo. Como ya se anunciaba al inicio de esta semana en rueda de prensa conjunta, 3 de los 4 grupos municipales han manifestado su apoyo al documento de presupuestos presentado por el equipo de gobierno, resaltando que la situación excepcional que nos ha tocado vivir hace necesario aunar esfuerzos olvidando intereses de partido en beneficio de toda la ciudadanía. Así lo han destacado los portavoces municipales Jorge Oliva, Manuel Toro y Manuel Ángel Chacón. Varios días nuestro apoyo a estos presupuestos y va a contar con el voto favorable de Ciudadanos. Nosotros en Ciudadanos, el Grupo Municipal de Ciudadanos, entiende que estos presupuestos son complejos, son presupuestos que esperemos que sean los únicos de carácter extraordinario y que en el futuro los próximos presupuestos sí puedan tener mayores, digamos, discusiones políticas y puedan tener decisiones políticas, pero entendemos que este 2021 era un año para que todos los grupos municipales tengan consenso, que haya unidades de actuación y, por tanto, creemos que era lo más sensato y coherente en este caso, pues, votar favorablemente a estos presupuestos. Que no son los presupuestos que, evidentemente, nos gustarían a nosotros, a Ciudadanos, pero también con las reuniones que hemos tenido con la Junta de Portavoces, pues también entendemos que no son los que le gustan ni al Partido Socialista ni al Partido Popular, pero son los presupuestos que entendemos necesarios para Ubrique y, bueno, sin más, pues contarán con el voto favorable del Grupo Municipal de Ciudadanos. El Grupo Popular ha demostrado, sin duda, en momentos en marzo, que había que tener la lealtad al Ayuntamiento de Ubrique, porque esa lealtad que mantuviese a la alcaldesa, al equipo de gobierno y al ayuntamiento que representan todos los ubriqueños, era el momento, independientemente de las decisiones políticas, de las decisiones o las diferencias políticas que cada uno debiésemos tener. Nuestro propósito en este caso siempre ha sido la unión. Había que estar en los momentos malos, todos apoyando, ¿no? Apoyando una cuestión como demostrar que hemos sido fieles y leales al Ayuntamiento de Ubrique y a su alcaldesa y a los ubriqueños que representamos y que teníamos que seguir, sin duda, planteando apoyo. Así también lo hicimos, ¿no? Hicimos con fecha 17 de marzo, cuando oficialmente la pandemia se llevó a cabo, pedíamos medidas fiscales para los autónomos, para los comercios, para nuestras empresas. Y una cuestión, como digo, con fecha y por escrito, pues lo hicimos. Y es una cuestión que el Ayuntamiento de Ubrique, y todos juntos también en las diferentes reuniones de los portavoces, pues se ha cumplido también, como solicitábamos, sin duda, también que se ayudara a la familia. Y en el presupuesto, indudablemente, pues cada uno podíamos plantear diferentes cuestiones de inversiones, como nosotros, el Grupo Popular, lo hemos estado realizando para solicitar ese apoyo a las asociaciones, a muchas de las inversiones, ¿no? que hemos estado solicitando para nuestro barrio, para nuestras calles, para mejorar nuestra infraestructura. Pero había que entender, lógicamente, que en este momento se han incluido partidas que van apoyando a nuestras familias de Ubrique, a los pequeños comercios de restaurantes, bares, autónomos, y sin duda pues es una cuestión que, una vez que el Grupo Popular lo ha analizado, era una cuestión que sin duda había que analizar. Y nuestro voto, ya lo hemos dicho anteriormente en rueda de prensa, tenía que ser favorable, porque si demostramos en el mes de marzo que fuimos leales y que era una cuestión importante que había que mirar por los ubriqueños, por nuestra sociedad ubriqueña, pero también para tomar esta decisión hemos estado presentes en todo lo, en el Consejo Económico Social, en el Consejo de Barrio, en todas las reuniones de portavoces, en Patronato de Deportes, Patronato de Radio, porque lógicamente había que, cuando tu grupo va a determinar una respuesta, pues tiene que tener toda la información. Por eso hemos votado, teníamos toda la información, hemos sin duda dado también nuestro planteamiento, y para nosotros también es importante la decisión que el equipo de gobierno ha tomado en el aspecto, porque era una cuestión vital que el Grupo Popular estaba pidiendo, que no se les subieran en estos momentos difíciles a los ubriqueños las tasas e impuestos, y nos alegramos sin duda, y por eso ese voto favorable, que el ayuntamiento pues haya compensado. El presupuesto que traemos hoy aquí, que el equipo de gobierno trae a este pleno, son los presupuestos que son, porque así deben de serlo, dadas las circunstancias, y además así lo demuestra la casi plena unanimidad de posicionamiento de los votos. Son presupuestos que están focalizados en las personas, en las familias, en aquellos y aquellas que abren la cancela y la reja todas las mañanas para dar servicio a los demás. No son posiblemente unos presupuestos que a principios del año pasado cada uno de los grupos que está aquí habría imaginado para un Ubrique 2020, pero como decía al principio, son los que son porque las circunstancias mandan y casi todo lo hemos visto así. Se han dejado en un segundo plano las inversiones y otra apuesta que sin ninguna duda los diferentes grupos hubiesen apostado de manera diferente. Y se ha focalizado, como decía, en aquello que ahora mismo es importante, las personas, las familias y los pequeños establecimientos y negocios que están dando la cara todos los días por prestarnos el mejor servicio posible. Quiero solamente agradecer el compromiso por el interés general, por el apoyo del Grupo Popular y de Ciudadanos, por la apuesta de solidaridad y lealtad por el equipo de gobierno y, como digo, a través de estos presupuestos que son, al fin y al cabo, una apuesta por Ubrique. Gracias. El portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, es el único concejal que ha optado por la abstención, argumentando que no se ha dado la suficiente participación a colectivos y órganos municipales para que realicen aportaciones. Bueno, por parte de mi grupo nos vamos a abstener, y nos vamos a abstener principalmente porque seguimos echando en falta lo que siempre hemos defendido desde el primer momento, ¿no? Más gasto social, más ayudas a las personas que lo están pasando mal en definitiva. Sin entrar en mucho detalle de los motivos, también echamos en falta un poco de participación ciudadana, en el sentido de que, bueno, pues se podrían haber convocado más consejos económicos sociales, más consejos de barrio, y se le podría haber preguntado la opinión a bastantes más colectivos que forman parte de estas entidades o de estos entes de participación ciudadana, y sobre todo en el sentido de que, bueno, pues pudieran hacer alguna que otra aportación más, que ya de hecho estamos viendo cómo podría haber sido posible. Sin entrar en más discusiones ni nada, pues volvemos a reiterar lo que nosotros ya habíamos adelantado anteriormente, ¿no? Y es que nos vamos a abstener en este presupuesto. El debate plenario ha sido cerrado por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, quien ha agradecido el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos y el esfuerzo realizado para aparcar las diferencias y volcarse en un trabajo conjunto que proteja a nuestros vecinos. Además, ha lamentado no escuchar ninguna explicación del único grupo municipal que rompe la unanimidad en este asunto. Tanto el trabajo como la responsabilidad de todos los grupos, pero hoy especialmente la del Grupo Municipal de Ciudadanos y la del Grupo Municipal Popular, por respaldar unos presupuestos que, como bien decía el portavoz de Ciudadanos, no son los deseados ni esperados por ninguno de los grupos que van a votar a favor, pero, como también decía el portavoz del Grupo Popular, era el momento de demostrar a la altura, de estar a la altura de las circunstancias, demostrarle a nuestro pueblo, a nuestra gente, que somos capaces de aparcar las diferencias partidistas para volcarnos en un trabajo conjunto que, dentro de nuestras posibilidades, dé cobertura y proteja a nuestra gente, especialmente en esta situación de pandemia mundial y crisis sanitaria. Esperaba escuchar a aquellos que no se unen a este respaldo alguna motivación, alguna justificación que me hiciera entender qué tendríamos que haber puesto mejorado en estos presupuestos, pero no ha sido la ocasión ni he tenido la oportunidad de escuchar ninguna propuesta en concreta, salvo dos cuestiones: la de que se echan falta más recursos para la familia. Yo también los he hecho. Añadiría que también he hecho en falta más recursos para nuestro tejido económico. También podríamos echar en falta más recursos para las inversiones que necesita este municipio, pero desde luego en el más y más la responsabilidad nos dice que pues tenemos que encajar dentro de 11 millones de euros cómo equilibramos las necesidades de este pueblo. Y no estamos hablando de necesidades ordinarias, estamos hablando de necesidades en una situación de crisis sanitaria. Por tanto, cuando hablemos de participación, tenemos que dar muestra de esa credibilidad, participando en los órganos que se convocan como grupo municipal y escuchando los miembros y las personas que van a esos órganos de participación a manifestar que en esta situación no se trata solo de opinar, sino que también contamos con la solidaridad de todo el tejido social a través de sus colectivos, de todo el tejido económico a través de sus asociaciones representativas, porque saben que el ayuntamiento está trabajando a su lado, está colaborando continuamente para atender las necesidades que van apareciendo. En esta sesión plenaria, además, se ha aprobado una declaración institucional del Ayuntamiento de Ubrique de apoyo al pueblo saharaui, una modificación presupuestaria por transferencia de crédito extraordinario y la relación de puestos de trabajo, asuntos que les ampliaremos en próximas ediciones de noticias. Ahora, antes de finalizar, también destacamos dos temas. La Escuela Municipal de Música de Ubrique emitirá el estreno del montaje audiovisual Si Tienes Fe el próximo lunes 21 de diciembre a las 12:15 a través del canal oficial de YouTube Escuela Municipal Música Ubrique. En esta actividad han participado el coro polifónico Ocurris Populi y el coro de voces blancas con un total de 40 alumnos. La pieza elegida es una de la banda sonora original de la película de animación El Príncipe de Egipto, con arreglos de Juan Antonio Ibar, para el coro polifónico a tres voces, coro de voces blancas y soprano solista. La grabación se ha realizado durante el mes de diciembre en el aula de coro y en el montaje ha colaborado el fotógrafo ubriqueño Manuel Canto con imágenes navideñas de la localidad. Con este vídeo, la escuela quiere mandarle al público un mensaje positivo para este final de año tan atípico, cantando Si tienes fe, lo agradecerás. Y por otro lado, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy viernes sobre un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique, con una tasa de pruebas diagnósticas de infección activa que baja a 126,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 21 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Además, el número de personas curadas aumenta en 13, según los datos aportados por la Junta de Andalucía. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. En Canal Sur Radio. Señoras y señores, buenas tardes. 18 de diciembre.